con Graciela Doñate, porque se está presentando una nueva colecta de donación de sangre, 40 por 40, 40 colectas por 40 años de Malvinas, el próximo martes 14 de junio. Graciela, buen día. ¿Cómo estás? Hola, buen día, chicos. ¿Cómo les va? Acá presentando, creo que va a ser la colecta de las colectas. Es la que tenemos muchísima expectativa, porque la verdad que el simbolismo que tiene esta colecta va a ser, es único, ¿sí? Esto hace unos meses atrás, te cuento un poquito la historia, cómo fue. Julio Haro, que es un excombatiente argentino, con Geoffrey Cardoso, excombatiente inglés, ellos están candidatos a Premio Nobel de la Paz por el trabajo que se hizo de identificación de cuerpos en el cementerio de Darwin, proponen al Instituto de Hemoterapia de la provincia hacer 40 colectas por los 40 años de Malvinas. Y Tandil, debido a su historia en colectas, se eligió como cierre. Así que, bueno, va a ser la última colecta de estas famosas 40 colectas en un día muy, muy especial, que es el 14 de junio, día especial doble, porque es el Día Mundial del Donante de Sangre, y es el día del cese de hostilidades, o cese al fuego de Malvinas. Así que, como uno dice, es el día que se priorizó la vida por sobre la guerra, y qué mejor manera que conmemorarla que dando sangre. ¿Es el próximo 14 de junio, dónde? Es el 14 de junio, de 8 a 13, en el Club Gimnasia en Sarmiento al 100, ¿sí? Viene gente del instituto a ayudarnos, porque estamos contando, creyendo que vamos a superar las 150 donantes. Tenemos mucha expectativa por lo que significa. Mar del Plata en el inicio tuvo 153 donantes en la primera colecta que se hizo de estas 40, y nosotros vamos por ese número. Así que esta vez estamos acompañados por mucha gente. Es un numerazo ese número. Es un gran número, por eso vamos a estar con 10 camillas, vienen técnicos del Centro Regional de Mar del Plata, colabora Mesa Solidaria con gente para que nos tome las entrevistas de datos filiatorios, el ejército vamos a inaugurar con la banda, y el ejército va a estar dando el desayuno con sus cocinas portátiles, así que bueno, va a ser un evento muy importante, y ya te digo, con un simbolismo y una carga emotiva que sabemos que podemos estar a la altura y la ciudad responder con el número necesario de donantes. ¿Qué condiciones para donar, teniendo en cuenta que estamos en una época de frío, donde mucha gente consulta si pueden ser donantes, si se vacunaron contra la gripe en pocos días? También estamos en época del refuerzo, una nueva dosis de COVID. Bien, de la vacuna de cualquiera, gripe o COVID, hay que esperar 20 días. Los datos normales, 18 a 65 años, más de 50 kilos de peso y sentirse bien y sano. Les vamos a recomendar que si pueden ir inscribiéndose en la página del CIS que dice Dona Sangre, que la gente se vaya anotando, así capaz que podemos organizar turnos y que sea un poco más ágil, eso estaría muy bueno, pero bueno, por sobre todo hay que esperar 20 días, y si tenés signos de gripe o algo, no ir ese día. Gracias, Atila. De nada. Ahí la palabra.